Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5, con la novedad hoy de que, bueno, no en este programa en directo, que estamos al lunes 30 de enero, pero el próximo viernes pues el programa será retransmitido también a través de Radio Almaina en Granada, una radio que está pues bueno en el 88.5 de la FM y que, como digo, pues bueno, la semana pasada ya el viernes se emitió SHIT y a partir de ahora pues también va a ser emitido allí, así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y nada, vamos a empezar con nada más y nada menos que los Daddy Long Legs. Tienen nuevo disco, no hace demasiado estaban tocando en directo por aquí y por allí, supongo también. Y bueno, pues tiene un nuevo disco que se llama Street Sermons y que de momento solo he podido escuchar dos temas, pero uno de ellos, que es el con el que vamos a comenzar hoy, está realmente bien. Street Sermon, precisamente, un sermón callejero. Son los Daddy Long Legs. There's too much aggravation, so much disillusion. We want retribution. Work with one another, not against each other. Work with one another, not against each other. They're gonna have to shout and turn it inside out. The world is gonna know what it's all about. What it's all about. What it's all about. Work with one another, not against each other. Work with one another, not against each other. Work with one another, not against each other. Work with one another, not against each other. Daddy Long Legs, en el nuevo trabajo, con un tema que igual recuerda un poco a pues el tema que abría precisamente su anterior disco. Un tema que a mí también me parecía pues de lo mejor que han hecho Daddy Long Legs. Y volviendo un poco, digamos, a pues bueno, a un sonido como más primitivo, ¿no? Porque quizás les sienta mejor que algunas producciones que han tenido un poco recargadas. A ver qué tal este Street Sermons, que saldrá en marzo, el 17 de marzo tiene previsto la fecha. Luego también han sacado un single con un par de temas, que alguno de ellos no está en el disco, pero bueno, habrá que esperar para escucharlo más adelante. Pero de Daddy Long Legs vamos a Gris Gris, una banda ya desaparecida, pero que comparten bueno, en cierta medida ciertos elementos. Por ejemplo, pues bueno, tienen también un armonicista presente en los temas. Y luego también Daddy Long Legs empezaron en Norton Records, el mítico sello de Nueva York. Hace ya unos cuantos años que no sé exactamente cuáles serán las razones, no sé si, bueno, porque tampoco Norton, desde la muerte de Billy Miller, pues igual pues tampoco está tan activo como pues en los 90, por ejemplo, o si es que querían buscar unos mercados más amplios. La cuestión está en que ahora ya no están, pero Gris Gris, que es el grupo que vamos a escuchar ahora, pues escogieron, o bueno, sacaron su último disco, este To Fall Down, en el sello Norton. Y vamos a escuchar este Mr. Rampage para empezar. Quinteto francés Gris Gris, escrito con Y, las dos. Les Gris Gris, de hecho, era antes, porque bueno, es un quinteto de Montpellier francés. Y que con este disco, ya os digo, To Fall Down, se despedían. Y bueno, pues después de nada, este era el segundo. Y cada uno a sus cosas. Un disco en el cual había, pues bueno, un rollo muy Kinks. Ciertamente, de hecho, incluían el Milkwood Blues, por ejemplo, que ya lo escuchamos porque, bueno, en su momento lo sacaron como adelanto en un single. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar otro tema que es una versión, no en este caso de los Kinks, bueno, que tampoco era de los Kinks el tema ese, en realidad era el clásico de Coco Arnold. Pero bueno, la versión que vamos a escuchar ahora sí es un I'm Going Back de una banda australiana llamada Machine Gun Kelly's Rejects, una oscura banda australiana que, bueno, tenían este tema como su pieza más reconocible. Pues esta es la versión de Gris Gris. We'll be right back. Gris Gris, que tenían un directo, dicen, porque no tuve la oportunidad, muy explosivo, aunque sí que tienen la suerte, y bueno, y aquellos que os guste la banda, de que tienen internet algún directo, a ver, no el típico grabado con el móvil con un sonido infernal, sino, pues bueno, grabado con buen sonido, con cámaras, y bueno, si lo buscáis, pues les podríais ver cómo sonaban, que pues eso, sonaba muy bien. Gris Gris con Y, y pasamos a un grupo austriaco actual que se llama Gris Gris, pero con Y latina. De momento, que yo sepa, solo tienen un CD llamado Mosquito, del año, pues un poco antes de que sacaran los Gris Gris anteriores, su último disco, 2019. Un LP de, pues bueno, neo rockabilly, o sea que vamos a cambiar bastante de sonido. Y vamos a empezar con este Mosquito, que es un instrumental. Son Gris Gris, pero eso, otros Gris Gris. Que ya os digo, sacaron en el 2019, y que parece ser que siguen sacando algún que otro tema nuevo, que en breve pues será su segundo trabajo. Un trío austríaco, como os comentaba, y que pues a ver, con un sonido muy limpio, a veces quizás hasta demasiado, pero bueno, vamos a escuchar un tema, uno de los temas cantados, este Lucy, Gris Gris. Yeah. disco en el que contaron con el diseño de portada, de bueno, concretamente del mosquito que aparece en la misma, con Marcel Bontempi para el mismo, que ya recordaréis que hace una semana o así hablábamos del disco que sacábamos recopilando todos sus singles. Pues bueno, también hablaba de su diseño, que es ciertamente es muy reconocible, inspirado pues bueno en muchos dibujos de los años 60, supongo, pero vamos, que en cuanto se ve una portada, y sobre todo si es eso de un grupo así de rockabilly o de country o de sonidos afines, pues se reconoce enseguida el toque de Marcel Bontempi. Y el siguiente disco también tiene un diseño del mismo, se llaman los Bone Shakers. Marcel Bontempi, digo ya, pues la misma, el mismo diseñador, y estos en concretamente son alemanes, un trío que debutan con este Off the Cuff, sí, Off the Cuff se llama, y vamos a empezar escuchando este I Know a Cat, que por cierto, bueno, habría que decir que quizás si contaran con la producción o bueno, el sonido que han conseguido los anteriores, pues la verdad es que hubiera estado el resultado también mucho más contundente. The Bone Shakers. Que parece que dentro de, pues no sé, esa búsqueda de primitivismo, digamos, y de buscar las raíces, pues yo no sé si lo habrán grabado con un solo micro, pero vamos, la voz de ella sobre todo, yo creo que queda un poco demasiado en el fondo. The Bone Shakers, como os digo, un trío en el que cuenta con pues el contrabajista y el guitarrista de las Sewer Rats, una banda de psicobilly alemana. Y bueno, ambos también han estado en un montón de bandas. Concretamente, bueno, el contrabajista, Pac Lensing, ha estado incluso en los Frantic Flintstones. Y que también los Frantic Flintstones han pasado un montón de peña, ¿no? Pero y luego también en los Mine Stompers, una banda que tuvimos oportunidad de verlos aquí en Santuchu hace, pues no sé, 2-3 años. Luego, bueno, el guitarrista es Shorney Walker, que como digo, pues eso, estuvo en los Sewer Rats y en los Flick Knives, otra banda también, me imagino, del género. Y por último, bueno, pues Bonnie Shaker, que es la cantante y que ya colaboró, por lo visto, en algún que otro tema con los Mindstompers, y que aquí, pues bueno, es la cantante y toca también la batería, pues en plan rollo, bueno, como el de los Stray Cats, de pie, y pues bueno, una base de batería, evidentemente, muy sencilla, sin nada de timbales y marranadas de esas, y todo pues buscando un rollo entre el rockabilly y el folk. Vamos a escuchar un tema más, que es este Country Boy with the Rhythm Guitar, los Bone Shakers. guitar. Estaba pensando ya en el siguiente. No, estos eran los Bone Shakers. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia. Y si estos, bueno, estos sacaron este debut, habían sacado primero un single hace unos años, en 2019, creo, que fue además el primer single que sacó el sello Topsy Turvy. En realidad, su sello que saca Sound Flat, el sello alemán. Me imagino que, pues bueno, con la idea de sacar trabajos que en principio igual no están, pues bueno, un poco fuera de los sonidos más habituales del sello, que me imagino que son, pues bueno, pues sobre todo el garaje, y por lo que vamos a escuchar ahora, pues también el surf y la música así instrumental, aunque también en el sello de Sound Flat, pues también suenan esos sonidos, supongo. Bueno, lo dicho, Topsy Turvy, que sacaron su primer single de este grupo que acabamos de escuchar, y este primer LP, que es del 2022, del año pasado, y unas cuantas bandas más, de las cuales vamos a escuchar. Por ejemplo, vamos a empezar con los madrileños de, que ahora sí, los Daytonas. Bueno, de no, porque se llaman los Daytonas. Di que también no es un nombre igual muy, muy original, porque hay unas cuantas bandas que se llaman Daytonas, pero bueno. Su último disco es también del año pasado, se llama Troublemaker, y esto se llama Bronco. Son los Daytonas. We'll be right back. que parece que la música instrumental surf, pues bueno, siempre es lo mismo, pero no. En el caso de estos, los Daytonas, recalco lo de los, porque sí que es cierto que como Daytonas hay muchos, pero con los Daytonas solo están ellos. Este cuarteto madrileño, que digo que eso, en este disco la verdad es que hacen un poco... La verdad es que al final suena todo a sur, pero esto, por ejemplo, era más bien spaghetti western. Luego, pues bueno, hay toques, yo qué sé, exótica. Hay un poco, incluso un tema vocal, que debe de ser la primera vez que tienen uno en toda su carrera, que por cierto, hacen 25 años. Es el 25 aniversario con este disco, este Troublemaker que estamos escuchando esta noche, y ni más ni menos que parece ser el séptimo LP. Ahí es nada, o sea que llevan ya unos cuantos añitos y lo celebran con este disco en el cual de hecho la portada aparece un skater, con lo cual pues bueno, amplían también pues bueno, deportes favoritos. Vamos a escuchar otro, que este sería pues otro estilo, el hot rod, o bueno, coches, motos, y en este caso caravanas. The Wheeling Home se llama, de Daytonas. Escuchando a estos, al final siempre también uno se acaba acordando de los Mercy Chups, la banda rusa, que pues bueno, también tienen siempre ese sonido un poco monocorde, y que digo, pues igual como sacan discos mes y mes también, y efectivamente tienen un nuevo recopilatorio llamado Las aventuras de Zombirella y Guitarrácula, es decir, de la bajista y el guitarra. O sea, una otra recopilación más, pero bueno, eso será para otra ocasión. Seguimos en el sello este que os comentaba, en el sello alemán Topsy Turvy, el subsello que también tiene, por ejemplo, cambiando bastante, bueno, no, bastante sonido no, porque lo vamos a dejar para después mejor. Vamos a escuchar a los Roots, que también suelen recurrir al tema de los instrumentales, y precisamente pues han dedicado, bueno, el año pasado, ahí es nada, sacaron 3 discos como mínimo. Este sería el 14º, me parece. The Twang Machine, un disco, como digo, dedicado a instrumentales, y concretamente a, pues bueno, versiones del grupo Kraftwerk, que precisamente, bueno, es un sello alemán, digo un sello, un grupo alemán mítico. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues este Pocket Calculator, son los Roots. We'll be right back. The Roots, el grupo de Chris Jack, que, bueno, inglés, pero que ha afincado, supongo que seguirá en Japón, y que lleva ya unos cuantos años que ha decidido, bueno, empezaron como un trío, y de hecho, bueno, en este disco sí que cuenta con el bajista original, con Toru Nishimuta, pero vamos, en general, los últimos dos o tres discos los ha hecho a medias con el batería Brian Stiles, que, bueno, evidentemente se encarga de la batería, y Chris Jack, pues bueno, se encarga de todo lo demás, bajos, guitarras, percusiones, componer los temas que están cantados, las letras y concretamente también el órgano, que quizás es el sello que más distingue, pues lo que es el siguiente trabajo. Bueno, no, en realidad no, este debe de ser el duodécimo. El decimotercero es este que vamos a escuchar ahora mismo, Lead Line Clothes, un disco que precisamente, si el anterior ha sido sacado, bueno, entre varios sellos, concretamente, bueno, en Estados Unidos a medias entre, pues, otro sello legendario, el Double Crown, la doble corona, y Otitis, un sello tejano especializado en estos sonidos instrumentales y surf. Pues bueno, en Europa lo ha sacado Topsy Turvy, que, como os decía antes, es el sello de Soundflat, y Soundflat es el que se encarga de editar el último trabajo de los Roots, que es más, pues bueno, más clásico del sonido del sello, más garaje, psicodelia un poco, y bueno, si no me entendéis, pues vamos a escuchar uno de los temas, este No Good, son los Roots. I don't know where you've been, what you've The Roots, que ya os digo, no solo eso, sino que en el 2022 también sacaron, pues también en Otitis, un disco llamado Get Past Go. O sea, tres discos el año pasado, y el año anterior también sacaron otros tantos, yo creo. Bueno, no para el amigo Chris Jack al frente de Las Rutas. Y ya acabando con el sello este que os comentaba, y volviendo al subsello Topsy Turvy de Soundflat, vamos a escuchar pues lo que al final, la verdad es que también ha pasado tiempo, pero bueno, se me escapó ciertamente. El verano pasado sacaban su, pues lo que sería su cuarto single ya, Martin Savage and the Jiggers. ¿Que quiénes son? Pues bueno, Martin Savage es una leyenda también viva de Suecia, dentro del punk rock, el power pop, bien entendido, y todos estos sonidos. Y los Jiggers pues son ni nada menos que la sección rítmica de King Salami, es decir, Erin Bacon Strip a la batería y Kamikaze UT Vincent al bajo. Nuevo single y un pelotazo que se llama Fat City. Living Large Motion Pictures presents a thrilling tale of sex, crime, violence, and obesity in the dark and dirty alleys of Fat City. It's a raw, rugged, and ruthless drama of a city on the brink of collapsing under its own weight. It's Fat City! Temazo, de esos que además es que vamos, breve donde lo haya, y de esos que te apetece volver a escuchar, por lo menos a mí. Martin Savage and the Jiggers, parece, me da la impresión de que todos estos singles, pues los cuatro, no sé si los habrán grabado en las mismas sesiones y los han ido sacando a lo largo de estos años. Ya os digo, este es el cuarto, y deben de estar en el estudio, no sé si grabando pues otro single o pues un LP, que también estaría bien. Pero bueno, la cara B tampoco tiene desperdicio, que es lo que tiene cuando sacan estos. La verdad es que escogen los temas muy bien. La cara B es, suelen hacerlo, yo creo, también una versión, que en este caso es de Steve Hooker, un guitarrista pues bueno, que ha estado en un montón de proyectos, entre ellos quizás la banda más conocida fue los Shakers. Y bueno, pues hacen una versión de su tema How Did You Know. Son Martin Savage and the Jiggers. You see Que todo hay que decir que en principio, aunque pareciera, King Salami y los Cumberland Trio era, ¿no? Siguen activos. De hecho, han coincidido el año pasado en algún concierto, pues las dos bandas, es decir, que la sección rítmica, ya os digo, el bajo y el batería, eran los mismos en los dos grupos, tanto con King Salami como con este Martin Savage and the Jiggers, que vaya nombre también, J-I-G-G-E-R-Z, con su último single hasta el momento. Y vamos a acabar ya con otro guitarrista, que es J.C. Dayton. Ya sabéis que durante muchos años fue músico de sesión. Luego, la verdad es que ha sorprendido con unos cuantos discos solitario, pues muy potentes, aunque cercanos a veces quizás a una comercialidad que no sé si le va a llevar a buen puerto. Y su última aventura, pues un disco compartido con otra guitarrista que se llama Samantha Fish, que también, pues bueno, anda en terrenos en arenas movedizas, podríamos decirlo. Pero bueno, juntos han coincidido en unas grabaciones en Nueva Orleans que les hayan llamado The Stardust Session, que básicamente, bueno, son tres temas, tres versiones. Una es el Brand New Cadillac de Vince Taylor, luego un tema de Toots Van Zandt y el que vamos a escuchar, un tema de blues, pues también muy conocido, que es el Feeling Good de Magic Sam. Lo curioso del tema, pues que parece ser que la aventura no se ha quedado aquí, sino que, cosa curiosa, han contado con John Spencer de la Blues Explosion y etcétera, etcétera, etcétera, y les va a producir su primer disco en conjunto, que parece ser que a lo largo de este año verá la luz. Ya tiene título y bueno, ya deben de estar grabándolo y demás. Habrá que ver. De momento vamos a escuchar este Feeling Good, porque la verdad es que no es por nada, pero bueno, es una opinión personal, pero la versión que hacen del Brand New Cadillac deja un poco que desear. Feeling Good, J.C. Dayton y Samantha Fish. Something to eat. Now we gotta clean it up in here, he yelled. Hey, JD, what's happening? So I told him, and this is what I said. Y rápidamente un par de conciertos, deciros eso, que será J.C. Dayton y Samantha Fish uniendo fuerzas en un EP, Y nada, que bueno, esta semana, concretamente el jueves 2 de febrero, va a estar Black Flag y Total Chaos. Ahí es nada, uniendo fuerzas aquí en Bilbo. Lo único que, bueno, ya sabéis, Black Flag, pues con un cantante que no sé, pues tampoco es, bueno, no es nadie conocido, digamos. Y bueno, y Total Chaos, que es la banda punk de norteamericana que lleva también un montón de años juntos. Y luego también Dennis Tech Band, el mítico también guitarrista australiano, que va a estar en la sala Cucha Belcha del Café de Anchoqui este martes 31 de enero. Y nada, quizás, bueno, para próximas semanas buscaré algo, ya que la peña de Radio Almaina está, pues bueno, escuchando, y sobre todo a partir del viernes, pues intentaré buscar también conciertos así interesantes que pueda haber por la zona de Granada y alrededores. Pero bueno, eso será para dentro de 7 días, aquí en La Irola. ¡Agur!